Sí, en particular mañana es una movilización muy amplia, como vos decís, donde se encuentran partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones estudiantiles de derechos humanos, justamente conmemorando el 19 y 20 de diciembre de 2001, donde terminamos con un gobierno de la Rúa con 30 muertos en la Argentina. Yo me gustaría darte un anticipo. Yo estoy seguro que mañana los cortes de calle no lo va a revisar la gente, lo van a revisar las fuerzas de seguridad, Sí. por lo cual también va a ser toda una contradicción, ¿no? Acá hablan de parar los piquetes, en realidad lo que podemos volver a muchas experiencias, ¿no? Nos hace recordar por qué nace la ronda de Plaza de Mayo, ¿no? Que justamente caminaban alrededor de la pirámide para evitar que lo tomen como un corte momentáneo a la protesta. Yo creo que hay muchas medidas que vamos a tomar en cuanto a cómo protestar, pero sin duda ese derecho que nos avala la Constitución no lo van a poder impedir. Y de hecho las centrales sindicales ya han hecho un reclamo ante la UIT y ante Naciones Unidas para denunciar al gobierno Milei con este aspecto represivo que esperábamos. No esperábamos menos de este gobierno. Así que, como te dije, nosotros dijimos que el primer día lo íbamos a enfrentar porque sabemos de las características, de lo que propuso, y somos parte del 45% que no estamos dispuestos ni a la entrega, ni a la represión, ni a la sumisión de nuestro pueblo. ¿Por qué crees que estas medidas de represión, como decías, estos anuncios que, sabiendo toda la situación que transitamos con lamentable por el mal clima y las tormentas fuertes, ¿por qué crees que se cizañan tanto, ¿no?, en hacer anuncios con respecto a las organizaciones, sindicatos y demás? Sí, ya lo hicieron en campaña y creo que tiene que ver con un solo objetivo, que es parar la protesta y en todo caso generar una cortina de humo que evite que la gente vea cómo hay un traspaso de dinero, de nuestra plata, a los grupos poderosos. Bueno, en estos días que hablan de la represión, le perdonaron la deuda a los que mueven dólares. Entonces, digo, acá hay una estafa al pueblo trabajador, a todo el pueblo en general, que tiene que ver con que solamente van a ser privilegiados un sector muy minoritario de nuestra sociedad y no es justamente el pueblo trabajador. Creo que es toda una cortina de humo justamente para que no se vea qué es lo que hay detrás de este proyecto de gobierno, que es entreguista, que no piensa en el trabajador, que solamente piensa en algunos sectores concentrados y como esto, bueno, la ganancia que han tenido en estos días, en pocos días, lo que son, le ponen el precio a los alimentos es tremendo. Nadie puede explicar por qué el agua. Porque decime de un producto importado, ¿por qué el agua aumentó un 300%? ¿O por qué la carne o por qué la harina que son productores? Entonces hay una cortina de humo donde le quieren tapar a quienes quieren beneficiar. Y en ese marco seguramente la gran parte de la población va a ser damnificada y muy damnificada. Algunos lo van a ver ahora, otros se van a dar cuenta un poquito más allá y a nosotros no nos queda más que luchar. Y también esto de estas medidas tan directas al bolsillo del trabajador en un mes de fiestas, ¿no? Que no sea de una manera más prolongada, si se quiere, estos anuncios, no, es directo a días nada más de Nochebuena. Sí, nosotros decimos, puede haber algo peor que un gobierno de derecha y nosotros cada día nos sorprendemos, siempre puede haber algo peor. A una ministra que no le importó hablar de la catástrofe de la tormenta, mucho menos le va a importar una fiesta. Así que creo que ya está el sentido nefasto y fascista que vinimos anticipando de lo que significa estos personajes que lamentablemente llegaron al gobierno nacional. Sin duda hubo muchos errores para que esto pasara. Pero yo creo que cada día nos vamos a ir sorprendiendo de las malas medidas que van a tomar en contra del pueblo. Vuelvo a Claro. insistir, no contra las organizaciones sociales, no contra los planes sociales, sino contra el pueblo trabajador en general, incluso contra sus propios votantes, que Claro. seguramente no eran lo que esperaban en estos pocos días de gobierno, ¿no? Y también vos notás que la gente está, digamos, toma estas medidas, estos ajustes, por ejemplo, la suba del boleto, que lo vamos a ver a principios de enero, lo toman de manera como se apaciguan, digamos, En no lo están realidad, viendo. ¿Cómo lo ves vos en la calle eso? el pueblo cuando vota pone una esperanza y si vos tenés esperanza no es que te la vas a quitar en un día, ¿no? No creo que suceda tan rápido. Sí, como decís vos, va a haber medidas concretas que entre enero, febrero, ni hablar cuando empiezan las clases en marzo, que también vamos a tener aumento de tarifa, digo, transporte, tarifa eléctrica, tarifa de gas, ya no existe, por ejemplo, la tarifa social de la garrafa. En Intragá, en Cañuelas ya quitaron el cartel, no existe más. Bueno, y aparte de todos los subsidios demás que ya dijeron que van a sacar, ¿no? Así que de a poco se va sintiendo cada vez más fuerte lo que significa este desguace, esta pérdida de poder adquisitivo, y creo que a poquito la gente se había dado cuenta del error de haber votado a este gobierno, ¿no? Pero bueno, vamos a tener paciencia. Para mí no son los culpables son nuestro propio gobierno, que cometió muchos errores para que la gente tuviera tanta bronca. Pero así todo hay que reflexionar en conjunto, y mientras tanto lo que estemos dispuestos a pelear, vamos a ir saliendo de a poquito para mostrar que las cosas así no es lo esperado y no es lo que decía nuestro pueblo en general, ¿no? Uh-huh. Y los referentes, ¿no?, de la política, de las organizaciones sociales, sindicatos también, ¿cómo hoy, qué reflexión hacen en cuanto al partido, ¿no? Se trabaja, digamos, ¿qué miras tienen con respecto a trabajar hacia un referente nuevo? ¿O es muy pronto todavía para eso? Sí, tal vez, digamos, en estos días hubo muchas reuniones desde muchos espacios sociales, políticos, sindicales, en común haciendo una lectura bastante buena, con mucha autocrítica, pero también, como decís vos, hay una falta de conducción política a nivel, digamos, de espacio partidario. Pero hoy por hoy nuestra cabeza está concentrada en ver cómo logramos que no terminemos con un 80% de pobreza en nuestro país, ¿no? Que creo que el objetivo del gobierno es ese. Un 20% que movilice la economía de la Argentina y un 80% sumiso en la pobreza total. Así que creo que esa es la concentración que tenemos hoy, y mientras tanto iremos discutiendo qué perspectiva tenemos para un futuro político, ¿no? ¿Esto va a ser peor que el gobierno de Macri? Sin duda. Sin duda. Yo creo que vamos a estar en una especie de nueva pandemia, y creo que ahora sí vamos a entender y saber lo que significa una crisis social y política en nuestro país, y económica, ¿no? Muy similar a la que vivimos en 2001. Otra, que por ejemplo con el menemismo, que también entregaron todo el patrimonio, creo que van muy parejitas las dos, pero esta puede superar todo lo que vivimos, por lo menos en democracia, en Argentina, ¿no?